Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la 10ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del En un partido de esos que valen doble en la lucha por la permanencia, Platense le ganó de manera agónica y de local a Instituto de Córdoba por 1-0 en la última jugada del partido. Tercera victoria consecutiva del Calamar, que se aleja cada vez más de la zona baja. Lo analiza su volante, Franco Díaz. La verdad, un triunfo muy importante. Tercera victoria seguida, tercer arco seguido en cero. Entonces, eso nos llena de confianza y nos da un alivio con el tema de los descensos. Uno de los partidos en donde se vio el paupérrimo arbitraje argentino fue el 3-0 de Lanús frente a Arsenal. Ojo, el Grana lo ganó bien en la cancha, siempre fue superior al viaducto, pero el referato de Germán Delfino dejó el aire cargado de polémicas. También quedó el aire cargado de emoción porque el tercero, el definitivo, fue del eterno José Sá. Hace mucho venía peleando por una oportunidad y bueno, gracias a Dios se me dio y se me dio con gol y con una linda jugada, ¿no? La verdad que fue muy, muy linda la jugada, así que estoy muy contento. Partidazo en líneas. Lo ganaba Banfield desde el arranque. Se lo dio vuelta a Vélez al ponerse 3-1 y parecía irremontable. Pero el taladro no se rindió, siguió buscando y se llevó un puntazo con el 3-3 final. Así lo vio el delantero de la visita, Milton Jiménez. Más o menos habíamos visto un poco cómo estaba el partido, estaba complicado. Mirándolo desde que arrancó, creo que era un partido soñado a los primeros 5 minutos, arrancando 1-0, ya, bueno, después se desvirtuó todo, creo que tuvimos muchos errores, pero bueno, por suerte después en transcurso del partido pudimos corregir. Segundo tiempo para los libros. Después de una primera parte para el olvido, Talleres salió con todo y se quedó con los 3 puntos frente a Barracas, producto de un 3-0 inapelable. La T sigue prendida en la lucha, gracias a los goles de Santos y de este señor que la metió por 2, Ramón Sosa. Creo que fue un partido muy, muy difícil. Sabíamos que iba a ser así el partido. Bueno, creo que el primer tiempo entramos a jugar entramos mal, digamos. Y bueno, el segundo tiempo creo que entramos mejor y pudimos conseguir los goles. En San Salvador de Jujuy, el fútbol heavy se escucha en la voz del cerro. FM 92.1. Después de 5 partidos sin victoria, Sarmiento pudo quedarse con 3 puntos más necesarios que una gaseosa en el desierto de Atacama. Fue 2-0 frente a Argentinos en Junín y con la victoria suma algunos puntitos más para la pelea de quedarse en primera. Así lo analiza el lateral del verde, Gabriel Díaz. Tenemos muchas ganas, pero bueno, toque o no toque, el que está afuera también está aguantando al equipo. Somos todo un grupo muy lindo. Y eso se ve reflejado en la cancha después. El esfuerzo de todos hace que podamos llegar a la victoria. Gago hizo rotación después de la semana de Copa. Gimnasia volvió a hacerse fuerte de local. Racing pagó caro el no jugar con titulares y el Lobo se ganó 3-1 en un resultado que hasta se quedó corto por lo que atacó el de La Plata y los errores de los de Avellaneda. Así lo vio el delantero tripero, Cristian Tarragona. Hay que seguir trabajando, creo que hoy se vio el esfuerzo que venimos haciendo. Veníamos de 2 golpes duros y bueno, por suerte nos quedamos con los 3 puntos. Belgrano lo pasó a Unión por encima en su visita a Santa Fe y profundizó la crisis de un Tatengue que en la semana había perdido a su entrenador tras la salida de Gustavo Munúa. El pirata se floreó de a ratos, metió un par de golazos en el marco del 3-0 y se llevó 3 puntos valiosos para la dota. Así lo vio el creativo celeste, Bruno Zapelli. Estábamos necesitando esta victoria, veníamos de un buen primer tiempo de local, el segundo el otro día se nos complicó un poco, pero bueno, demostramos que cuando intentamos jugar, que cuando tenemos la pelota podemos hacer mucho daño y bueno, hoy por suerte nos encontramos con el gol rápido también en el primer tiempo y bueno, después supimos manejar los tiempos, no nos apuramos y yo creo que jugamos un gran partido. En el primer tiempo suena Patán haciendo No voy a claudicar. Después del entretiempo repasamos el resto de la décima fecha de la Liga de los Campeones del Mundo, acá, en el Fútbol TV. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.